Y ha llegado el momento de la entrevista de la noche. Y le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Virginia Pizzaferri. Que ha venido con empanada, perdón la obviedad, pero... No, no las trajo yo. Perdón, no dije nada. Fue una casualidad, justo. Una mirada, causalidad. No. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, bien. ¿Bien? Sí. ¿Estás nerviosa? Sí, no. Nosotros no, también. Está bien. Siempre estamos nerviosos nosotros. Está bien. Es una costumbre del programa. Bueno, Virginia, contanos un poco... Esto no es música, ¿qué es? ¿Es un proyecto, es un disco? ¿Esto no es música directamente? ¿Qué? Sí, en realidad es un proyecto, disco también, que bueno, mucho no hay para contar, solamente es que, bueno, hice varias canciones, pero en realidad el hecho de editarlas mucho y el, no sé, las horas de edición me aburrían un poco, entonces así como salió. Entonces, digamos, el concepto del disco sería esto no es música porque no está completamente editado y digamos... así como, no sé, profesionalmente, entonces así como salió, digamos, no se le puede llamar música, aunque sí, entonces bueno, salió, quedó como, esto no es música. Está bien, es como un juego, ¿no? Digamos. Claro, pues, sí. Obviamente, creo yo que es música igual, pero está... Claro. Bueno, y... querríamos escuchar un poco esta no música, ¿no? Para... Sí, porque genera mucha expectativa. Claro, arranquemos escuchando no es algo música. Y después seguimos hablando, porque si no, no sabemos de qué estamos hablando. Claro. Nosotros sí, porque ya escuchamos, pero los oyentes quizás no. Bueno. ¿Qué vamos a escuchar? Esta canción se llama... Esta no canción, sí, se llama Google es Dios. Ajá. Y bueno, suena un poco así. Le canto a Google porque sé que sabe todo de mí. Tiene mi número, mi dirección y mis contactos. Sabe las veces que me enamoré y de las peleas con mis hermanos. Porque Google es ahora Dios. Porque Google es ahora Dios. Yo sé que Google es ahora Dios. Biblia. Le hablo a Google porque sé que sabe todo de vos. Porque si quiero saber en qué andas, busco tu nombre en el buscador. Me muestra tus últimas fotos y tus noticias. Sé dónde estás trabajando y si te comprometiste. Siendo Google es Dios. Viniste con una voz. Sí, con una voz. Viniste con otra voz. Es que en realidad le da vergüenza porque hace 2 horas más o menos le mandé un WhatsApp diciendo, che, ¿te copás? ¿Haces unos coros? Pero se hizo muy bien igual. Sí. Y no digamos más nada. Muy bien. Bueno, es bastante jodido, ¿no? La verdad, lo que habla de la canción. Sí. ¿No? O sea, está puesto de una forma simple y frontal, pero... ¿no? Es pero el gran terrible. Debate. Sí, la cruda realidad. Es el gran debate. Lo dice alguien que no tiene Facebook. Yo no tengo Facebook, por supuesto que no. Sos un sacrílego. Sí. Según la canción. Porque es la Biblia. Es la Biblia. Claro. Bueno. Hace un tiempo vi una foto así que era como una Biblia. pero en vez de decir la Biblia decía Facebook. Ah, sí, no Facebook, sé si sí. lo viste. O sí, lo vi. ¿Y te inspiraste en esa foto? No, en realidad no. Lo vi después. En realidad esta canción la hice hace como 4 años más o menos. Y ahora sí, ahora ya hay muchas canciones con la temática de Google y tipo yo Google luego existo y ese tipo de cosas, pero en realidad cuando la creé era como empezaba todo este mundo de que Google es dueño de toda la información. Sí, y además todo este tema de la privacidad, ¿no? Porque mucha gente que es usuaria común de Google, como cualquiera que va y busca y si vos no configurás un poco la historia, realmente te levanta todos tus datos. Sí. Todo lo que vos pones en Google queda guardado ahí en tu cuenta y después sabe todo, es así. Pones PIM y te aparece toda la... Claro, sí. Toda la data. Y mucha gente ni se lo plantea, aparte. Claro, está eso bueno mismo. Que te lo plantea. Claro. No. Gente de tu generación por ahí, no sé cuánta gente se lo plantea y no está totalmente naturalizado. Sí, no sé, de mi generación, tipo... Está muy naturalizado. No sé, más o menos, yo... Soy en la generación de antes de internet, en realidad. O sea, internet agarré como a los 16 años, así que... Ajá. Pero, bueno, sí, no sé. Quizás la gente más chica no se lo plantee tanto. Nació con Google. Y, Virginia, ¿cuándo grabaste estas canciones? El disco Esto No Es Música, que es el que pueden descargar de internet, lo grabé hace más o menos 5 años... pero bueno, después subo en SoundCloud canciones que van surgiendo en el momento. Pongan y en Google, grabando, claro. Pongan Virginia Villaferri y aparece todo ahí. Ahí aparece todo, sí, si no, esto no es música, claro, todo. Bueno, nada, y... No, bueno, voy grabando, en realidad van surgiendo reuniones con amigos y al proyecto se van como... hay músicos invitados con los cuales grabo algunos temas y bueno, vamos subiendo y es más que nada para divertirse y bueno, en realidad no tiene como un objetivo de popularizarse o bueno, en parte sí, pero en realidad no, es más que nada para divertirnos y pasar bien un rato y hasta que y te ya. llaman de Sony Music y te no, dicen, no sé, porque Virginia. Tuve ojo que tuve una opa, oportunidad opa. Y no con esta música, pero tocando la guitarra en una banda y cuando empezaron a... Yo toco porque me gusta y porque me divierto y disfruto y cuando empezaron a decirme, bueno, tenés que ensayar todos los días y tenemos que grabar tal día, tal día, tal día y me llevaba mucho tiempo, la verdad es que no, les dije que no porque no... Dejaba de ser como una actividad que me relaja y la hago por ocio. Entonces, como que no... Ocio creativo. Claro, exactamente, sí. Así que no... Bueno, ¿y estás tocando en vivo? ¿Estás presentando? De casualidad, hace poco toqué en otra radio, en la radio en Pasó la Onda y... ¿Cómo de qué casualidad? ¿Cómo se toca de casualidad siempre, en una radio? No, que justo me justo está pasé. Tocando tocar, pero... Y el 16 de noviembre voy a tocar en un festival que no me acuerdo el nombre, así pasaba el chico, pero... Bueno, después lo mandás, después sí, lo subimos después lo nosotros mando, en nuestra agenda. Dale, buenísimo. Pero en realidad hace varios años que no tocaba, hace... De paso, perdón, aprovechamos para decir que tenemos una página web que está a punto de estrenarse, flamante, con nuevo diseño, 10 puntos, y tenemos una agenda, que es la agenda Ofrendas, en donde van a encontrar todos los espectáculos que tenemos. Así que ahí también van a encontrar esta fecha que... Buenísimo. Que de casualidad va a tocar. De casualidad va a tocar, sí. No, bueno, justo ahora están surgiendo oportunidades que... Que bueno, que justo, no sé, que tengo ganas de tocar, que son relajadas y bueno. Y... ¿Vos crees que todo se dé así? O claro, sea, que se dé. Casualmente. Exactamente. De manera relajada y que no te contamine, digamos, la capacidad. Claro, de disfrutar, claro, de disfrutar lo que es tocar música y. Está bueno. Y bueno, nada. Eso. Bueno, otra canción, sí, ¿no? Claro. Nos vamos a escuchar una canción más y después nos vas a dejar una ofrenda. Dale. Para despedirnos. Ahí claro. va. ¿Qué bueno, vamos a escuchar? Se llama Una Cara Aburrida. Bueno. Bueno, suena así. El colectivo que viene lleno, un desayuno servido en el patio, una gotera en un caño, la conexión wifi más lenta del año, el cable más largo del mundo, una bomba tucumana nuclear, 4 baldes de pintura látex, una pila de platos para lavar, rímel en la almohada, una cara aburrida, quizás el amor de tu vida. viento moviendo un repasador. La sensación de no tener que hacer nada para ser querido. La sensación de no tener que hacer nada para ser odiado. Primero en la almohada de una cara olvidada, una cara aburrida, quizás el amor de tu vida. Y al pie. Una cara aburrida. Bueno. Bueno, Virginia, aquellos que se quieren acercar a tu música, entonces habíamos dicho que en SoundCloud tenés sí. un. Sí, sería SoundCloud. Esto no es música. Sí, .com/ esto no es música. Y bueno, y si no, hay un sitio, pero la URL es difícil, pero vi que la habían publicado hace sí, un ratito, así que bueno, pueden sí. descargar. Por medio de ofrendas llegan también a sí. tu música. Estos temas música. Están en. Están online música. Para escuchar y para descargar. ¿Son del disco, digamos? Estos dos justo no son del ¿no? disco, pero ¿no? se pueden descargar en SoundCloud. Ajá, también están grabados. Sí, también están grabados y están ahí. ¿Y cómo los, con qué instrumentación o cómo los cómo están grabados? ¿Cómo son las versiones grabadas? Las versiones grabadas, algunas son simplemente guitarra. Guitarra y voz. Y voz, otras son. Con sintetizadores, el disco está casi todo completamente grabado con sintetizadores. Ajá. Todos los grabé yo, o sea, todo del instrumento 0 al 100 lo grabé completamente yo. Y bueno, nada, pero en su mayoría esos sintetizadores y después, más que nada los de SoundCloud están grabados con guitarra porque bueno, tuve más colaboraciones de otros músicos. Ajá. Y etcétera, pero bueno. Pero una cuestión también de facilidad hacia sintetizadores con Reason y... Claro, bueno, con el resto. Sí. Buenísimo, bueno, después cuando recuerdes dónde ibas a tocar nos mandás, así lo dale, después se los mando, sí. Y bueno, nos vas a dejar una ofrenda. Sí, como todos nuestros invitados. Sí, bueno, íbamos en moto por Avenida Santa Fe, viste que hay tres carriles, por el del medio. Está el carril rápido, el carril normal, digamos, en velocidad moderada, y el carril... Despacito, digamos. ¿Santa Fe por dónde? Y ponele que al 1600, algo así, antes de llegar a la 9 de julio. Un taxista, de que está del carril derecho, trata de pasarme, yo estaba andando en moto, y bueno, empecé a correrme como hacia la izquierda, pero pasaban autos rápido. Uh-huh. Entonces le toqué, le hice como un guiño con la bocina, onda, banca que paso, y seguí, digamos, corriéndote y cambié de carril. Seguí, qué sé yo, toqué esa bocina y bueno, pasé por un costadito y seguí. Cuando llegué a 9 de julio, semáforo, el taxista deja en medio de la 9 de julio el auto parado, se baja del auto y bueno, estaba con ella y ella me dice, vamos, vamos, que se bajó el taxista. O sea, yo no sabía que seguía ahí el taxista, sino siguió todas esas cuadras. Bueno, entonces doblo, con el semáforo en rojo, pero bueno, era una situación. Doblo por 9 de julio y hago una cuadra. Digo, bueno, no nos va a seguir una cuadra, aparte 9 de julio, que es larga. De repente, siento un pa contra el vidrio de la moto y era el taxista que, o sea, dejó el auto en Santa Fe 9 de julio, parado en medio de la calle, la se bajó, corrió una cuadra con un palo, no sé, una herramienta del auto, vino y me rompió el espejo de la moto. Todo porque te estaba encerrando y vos le pediste que se corra. Claro, pero también era un fanático enfurecido, digamos. Era, no, y bueno, nada, y me dijo, y la próxima vez te golpeo a vos. Tipo, así. Así que... No, una clara muestra de una ofrenda violenta. Un relato salvaje. ¿Cuándo te pasó? Sí. Y como hace un mes, más o menos, dos meses. ¿Y no se te ocurrió... tomarle la patente claro, algo, no sé. Y no, o sea, claro, no la había tomado y claro. Después no iba a volver a seguirlo vos al a ver si la próxima vez me golpeaba a mí, ¿viste? Claro. Pero bueno, qué sé yo. No bueno, sé, me parece. Será tema de tu próxima bueno, canción. Sí. Menos mal que fue eso y nada más. Sí. Sí. Igual, bueno, cuando vi que podía seguir pasando, le grité loco. Era lo menos que podía. Te fuiste rápido. Claro. Bueno, muy bien. Sí, sí. Bueno, Virginia, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes. Gracias a tu acompañante misteriosa.